se olvidan del rey. ¡Ay, que se respeta! Borracho, sos un borracho. Borracho, sos un borracho, borracho, borracho. Borracho, sos un borracho. Borracho, sos un borracho, borracho, borracho. Pelao, borracho. Por ahí no.